estábamos acá con el Pitufo Bárcena, así contigo en realidad. Sí, el camión solidario, Sí, porque han hecho el recorrido solidario el pasado sábado, lo pudimos compartir a través del sitio web de la radio, esa recorrida que hicieron y, bueno, cómo se preparaba todo alrededor de las 2 de la tarde allí frente al Centro Municipal de Cultura, y queremos conversar con él para que nos diga, bueno, concretamente, ¿qué balance hicieron precisamente de esta actividad que llevaban adelante solidaria? Hola, buen día a toda la audiencia. La verdad que el balance es muy positivo, se usó un montón de alimentos, la gente, viste, colaboró de una manera impresionante. Aparte, imagínate, vos ibas tocando arriba un camión, el que no sabía, viste, que quedaba, salía sorprendido, y le teníamos que comentar las cosas, lo que estábamos haciendo, que era tocar y a su vez juntar alimentos. Y bueno, vemos que muchos incluso sacaban fotos. Claro, sacaban fotos, lo transmitieron, sí, la verdad que tuvo una repercusión tremenda. Y bueno, el que ya sabía, que vio la ficha, la publicación en las redes, bueno, más o menos nos estaban esperando. Pero bueno, la verdad que es una experiencia fantástica. Y bueno, la idea es hacerlo una vez al mes, si es lo posible, y poder generar de esta manera trabajo para músicos, sonidistas y colaboradores, incluso choferes del camión y todo. Y pero muy contentos, la verdad, distribuimos las cosas allá en el barrio Mi Bandera, ahí en la junta, que hay unas chicas de una fundación que cocinan para la gente de Mi Bandera, La Valle, Loteo, 30 de marzo. Después dejamos en la Junta Vecinal de La Valle también, y también otro poco en la del Santa Clara. Así que bueno, la verdad, impresionante, y muy agradecido con todas las personas, amigos, músicos que colaboraron para hacer Rodando en el Sonido, que fue en conmemoración de los 17 años de revista Todo Eventos. Y recién me decías que estás con trámites ahora para, bueno, concretar esto que recién repasabas, ¿no? De poder hacerlo mensualmente o más periódicamente. Claro, ahora justamente salgo de acá de gobierno, estoy presentando las carpetitas, ahora voy para el municipio, después voy a ir a ver otras empresas. Y bueno, la idea es conseguir apoyo institucional y de empresas para que lo podamos hacer todos los meses. Se está ofreciendo un paquete publicitario que consiste en colgar banderas en el camión, en publicidad en el afiche, un formato publicitario no convencional, lo he denominado. Y bueno, también menciones a medida que van dando el camión con los músicos, entre las bandas, entre temas, menciones a todas las empresas e instituciones que apoyen. Así que bueno, esperemos que logremos esta meta de conseguir apoyo económico y poderlo hacer mensualmente el evento. Y un desafío además porque los artistas no tienen muchos espacios hoy por hoy para... Claro, sí, la verdad que la idea central es esa, más allá que nunca va a perder el formato social, digamos, solidario, que siempre se va a ir accionando sobre una cuestión social, que sea juntar alimentos o ropa, qué sé yo, en otra oportunidad poder hacer juguetes para el Día del Niño... y también a unirlo a campañas, viste, relacionadas con diferentes temáticas para informar a la población. Así que bueno, vamos encaminados a ese lugar y esperemos que lograr el objetivo de conseguir los fondos para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos para toda la audiencia de Radio Encuentro. Bueno, ahí la palabra entonces de Julio Bárcena dando detalles de lo que ha sido este evento que realizaron de una forma bastante particular en Viedma el último sábado, con un escenario móvil que recorrió gran parte de la ciudad, lo podemos decir, iniciando desde la costanera de Viedma, yendo por toda la costanera hasta Alberto San Martín, desde allí por el bulevar hasta el bulevar Ituzaingó, bueno, en varios lugares hasta llegar a la Junta Vecinal del barrio Mi Bandera, en donde se dejó parte de las donaciones de los alimentos.